moviendo la silla y hoy cogí una que las ruedas no van especialmente bien. Culpa nuestra por un echai tres en uno. Igual está feo decir marques. Culpa nuestra por un echai aceite lubricante, de la marca que sea, pero aceite lubricante, ve que echai. No se echa, no pasa nada. Oye, que en una radio comercial seguramente habría un encargado de mantenimiento que se encargaría de hacer estas cosas. Pero aquí no hay encargado de mantenimiento. El mantenimiento hacemos todos los que venimos aquí. Básicamente porque si no los hacemos, jodémonos. ¿Qué lo que hay? A la radio sí, ¿fa eso? No. Ah, pues te jodes, ¿eh? Una radio comercial, ¿y fa eso o no? Coño, pues tendrá que hacerlo el encargado. Aquí, ¿y fa eso o no? Jódeste. Sí, es lo que hay. Completemos el saludo diciendo que las buenas noches van dirigidas a toda la gente que está sintiendo la cuca y que pa eso, agarró el so transistor, que sí, que ya no se llaman así, no, pero que a mí me gusta esa palabra, el transistor, coño, agarró el transistor, que ya no lleven transistores, me parece los cacharros esos que sintonicen emisores de radiofónicas, pero bueno, de mí igual, a mí gustame este transistor. Gústame decir que deseo buenas noches a toda la gente que sintonizó el su transistor en el 107.3 de la frecuencia modulada. Siempre que te haya en de algunos barrios de Uvieu o en de algunos alrededores de Uvieu. Porque si no, que pongas el 107.3 de la frecuencia modulada, no sal Radio Cuca, sal otra cosa. Y eso sí, como siempre digo vos, que los que en vez de por transistor sintonicéis esto por el ordenador, o qué sé yo, por la tablet o por el teléfono, que ahora ya se pueden hacer milongues, bueno, por internet en general, por cualquier dispositivo móvil o fixo que tenga acceso a internet. Bueno, pues iba a ser la nuestra dirección, las 3W.las5letras, radiocuca.org.orgasmu. Entonces también estáis sintiendo Radio Cuca, en este caso desde cualquier parte del mundo, siempre que tengáis una conexión a internet. Y ya que si en antes yo ya tendría que decir eso de cuidadín, que no todo el mundo tiene todo, no todo el mundo tiene internet, anguaño casi hay que decirlo más, porque seguramente mucha de la gente que hasta hay un año, dos, unos meses, si tenía internet, pues igual ahora ya no tiene internet. Muchas veces personas a lo mejor tenían coche, pero a día de hoy ya no tienen coche. Muchas de esas personas tenían para comprar comida todos los días, o ya no pueden comprar comida. Yo no sé desde qué ciudad me estáis sintiendo. No sé desde qué ciudad estáis sintiendo anedonia. No sé desde qué ciudad estáis sintiendo hablar al anedónico miserable. Pero por lo menos en esta, en la invicta y heroica ciudad de Uvieu, y no sé por qué me parece a mí que va a pasar exactamente igual en otras ciudades de la redolada. Y en general en todas las ciudades de la gente que me siente, porque el mi oyente londinense ya no está en Londres, está en Galicia, y no sé si me sigue sintiendo, pero bueno, yo creo que en la ciudad en la que está ahora mismo, en la ciudad gallega en la que está, seguramente el paisaje en este tema del que vamos a hablar esta noche o este ratín, y es muy parecido a este. La mi oyente danesa, bueno, que tuvo una oyente danesa me parece que un par de noches nada más, pero bueno, oye, el caso es que la mi oyente danesa ahora mismo ya no está en Dinamarca. Ahora mismo está en Nafarroa, en las provincias vascongadas, y seguramente ahí también el paisaje urbano sería muy similar al que tenemos aquí. Y es que seguramente, si dais un paseín peripe la noche, atoparéis una escena que, bueno, pues que parecía que ya era cosa del pasado y que ya no se llevaba tanto. Y que atoparéis un montón de gente durmiendo en cajeros automáticos, durmiendo en portales, durmiendo en algún pasaje de estos entre edificios, sí, durmiendo en bancos, durmiendo mismo en el reborde de un escaparate que falla así un poco ancho y hay sitio para echarse, Hasta no hay mucho, Todos incluso, bueno, pues a lo mejor de alguno de esos que en guaño está durmiendo en la calle, muchos de esos seguramente veían a gente poca, porque no había mucha gente durmiendo en la calle, pero cuando veían seguramente hay unos años a gente durmiendo en la calle, pues pensaban lo que seguramente pensábamos todos, a ver, ¿para qué vamos a ir aquí de guays y de bien pensados? Bueno, no sé lo que pensábamos todos, vamos a ver, eso es lo que pensaba yo y a lo mejor lo que pensaba otra gente con la que yo falo. Pero muchos, pues pensábamos, tendemos a pensar cuando habíamos a alguien en la calle, que bueno, pues que tenía de algún tipo de problema adicional al mero problema económico que no ni permitía tener perres abundes como para pagarse un sitio en el que dormir, una casa, una pensión, una habitación. Siempre solíamos pensar, nada, pues será que está metido una droga, para bien o para mal, no quiero decir con esto que la gente que decía, oh, este será que está metido una droga, fueran unos cabrones que dijeran, ah, merecido lo tiene, a lo mejor no, todo lo contrario, lo que decían, joder, pues hay que mirar, a ver, buscar una manera de que la gente que está metido una droga, pues no se quede en la calle. Cuando decía estar metido una droga, yo creo que bueno, que no era lo mejor, no debiera ser tan genérico, no toles drogues llevaban a las personas a quedarse sin casa. Y era, por ejemplo, una cosa muy típica de la heroína, el jaco, el caballo, eso sí que llevaba a la gente a quedarse sin casa. Seguramente, bueno, por un lado por el problema económico que suponía, porque la gente que estaba enganchado al jaco, pues necesitaba muchos perres todos los días para poder gastarles en dosis, para poder gastarles en sus dosis. Así que, bueno, pues se llenen perres que seguramente se restaben de cualquier otra función que pudieran tener esos perres, como por ejemplo la de pagarse un sitio para poder vivir, unas paredes para poder vivir en ellas. Ocurre que, bueno, pues con otras drogas a lo mejor no pasaba tan así, no pasaba lo mismo. Bueno, pero con el jaco sí. Todos conocemos otra gente, otro drogadicto, anguaño llévase más otras drogas, otras drogas que seguramente no son tan como no me acuerdo cómo decíamos cuando yo estudiaba, que no son tan socialmente inhabilitantes, me parece que ya era ese el término. Bueno, curioso. También se pensaba muy a menudo que lo que pasaba a esas personas que no tenían casa para vivir, y que, bueno, pues sí, eran drogadictos de otra droga, en este caso legal y por la que el Estado obtienen unos porgüellos curiosos, como el alcohol, el alcoholismo, pues también podía llevar, normalmente, pues bueno, a raíz de otro problema, pues la gente ponía alcohólica y bueno, pues podía llegar a quedaban, bueno, pues a consecuencia del hábito, podía quedar en sin trabajo, por ejemplo, podía quedar en sin amigos, podía quedar en sin casa, claro que sí, podía quedar en sin casa. Pero en guaño, yo creo que cuando cualquiera da un paseo pela calle, cualquiera da un paseo por la calle y nota una cosa que en antes a lo mejor eso pues no sabía. La gente que en antes vivía en la calle, pues seguramente tenían un aspecto determinado, gente zarrapastrosa, vestida con harapos, ¿eh? Sí, sucio, gente sucio. Y anguaño, yo curioso, porque caleyes por la calle, ¿eh? Y ves a esta gente que no tiene casa, que tiene que dormir na puta calle, ¿eh? Y ves a gente que está muy bien vestido, ¿eh? Muy bien, vamos a, correctamente vestido, digamos. O sea, que no son harapientos, ¿eh? Curioso, porque joder, no sé, ¿eh? Dices tú, pero bueno, que tienen pa, o tuvieron para mercar esa ropa y no tienen para vivir. Oye, que no tienen ese problema de inhabilitación social, ¿eh? Están perfectamente adaptados a la sociedad, pero no tienen casa. ¿Cómo oye posible eso? Bueno, pues yo pienso que no hay falta de, ¿eh? Que no hay falta de ponerse a explicar cómo es posible eso, porque todos lo sabemos. Todos sabemos que lo que antaño ya era una excepción, está convirtiéndose cada vez más en una norma. Hoy en día casi tendríamos que estar agradecidos los que tenemos casa. O igual no es a la palabra, ¿eh? Igual no es el término adecuado, y nada más allá, igual no es el concepto, ¿eh? porque estar agradecidos, ¿eh? De eso nada. O sea, yo creo que lo que deberíamos estar ya amedrentados, ¿eh? Por miedo a que nos la quiten. Porque ¿qué pensáis? ¿Que esa gente perdió su casa? ¿Eh? Yo no creo que esa gente perdiera su casa. Las casas no se pierden, están ahí, ¿eh? Hombre, yo qué sé, pues una persona a lo mejor que tenga el mal de Alzheimer, pues a lo mejor, pues sí que pierde su casa, ¿eh? Sí que pierde su casa, sí que no sabe volver a su casa. Pero la mayoría de la gente que vemos por ahí, la mayoría de esta gente que vemos en los cajeros, que vemos en los bancos, que vemos en las repisas de los escaparates, en los goterones. Toda esa gente no tiene aspecto, la gran mayoría por lo menos, de tener la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Esa gente perdió su casa? No, esa gente no perdió su casa. Esa gente probablemente sepa perfectamente dónde está lo que llega a su casa. Lo que pasa es que ellos la quitaron. No la perdieron, ellos la quitaron, ellos la robaron. ¿Cómo puede ser eso? Con la fuerza. Ellos la robaron por la fuerza. A la gran mayoría de esas personas, ellos robaron la casa por la fuerza. Y vosotros diréis, bueno, no exactamente. O de alguno dirá, no exactamente. A lo mejor, lo que pasa allí es que como no la pagaba, pues entonces el banco o quien fuera pues decidió que no podía seguir viviendo en una casa que no pagaba. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Joder, tú tienes casa y viene una gente y te la quita. Pero no llegue que te la quiten así como así, que vengan y que digan, nada, venga, marcha de aquí porque quedamos nosotros. No, y es curioso, porque si la persona dice, no, en absoluto, yo quedo aquí, no tengo otro sitio al que ir, entonces recurren a la fuerza y no tienen absolutamente ningún problema, para emplear la fuerza. Los señores del Estado, bueno, ellos aplauden la decisión, y contribuyen aportando la fuerza bruta, que ya sabéis que lleva un patrimonio casi prácticamente exclusivo del Estado. Son los que tienen la concesión de la fuerza bruta, digamos. No hubo concurso de ningún tipo de méritos y tal, pero bueno, tienenlo ellos, como tantas cosas, el Estado tiene la concesión exclusiva de muchas cosas. No se sabe exactamente quién os la otorgó, pero tienenla ellos. Una de ellas y la fuerza bruta, una de ellas y la de poder utilizar armas, dentro de este estado, dentro del reino de España, los demás no podemos llevar armas, pero el estado tiene el derecho a armar a algunos elementos, personas que yo pienso que, bueno, pues no sé exactamente qué pensamiento moral pueden tener para creerse con la capacidad de interferir en la voluntad de otros para imponer ellos lo que ellos deciden, porque todavía si fuera lo que ellos deciden podrías decir tú, vaya, egoísmo, un malentendido. No, y peor todavía, y para imponer ellos, para usarles armas, para usar la fuerza bruta, para imponer ellos lo que decidieron otros. Y esquizofrénico, ¿verdad? Yo a veces pienso lo de que esta sociedad y esquizofrénica. Digo lo mucho. Y yo creo que la gente no me entiende muy bien. Como que dice, bueno, pero ¿qué dice este chaval? Sociedad esquizofrénica. El esquizofrénico será él. Bueno, pues podría decirse así. Porque ¿sabéis cuál ye? Hay muchas definiciones, muchos criterios para decir lo que ye una enfermedad mental, para diagnosticar una enfermedad mental. Pero hay uno fundamental y en el que yo creo que están de acuerdo casi todas las escuelas que se dedican a teorizar sobre este tema, a filosofar sobre ello. El criterio este del que vos estoy hablando ye que considerase una enfermedad mental cuando la autoconducta ye desadaptativa. Y cuando la autoconducta ye desadaptativa, cuando la conducta de esa persona que tiene una enfermedad ye desadaptativa. Bueno, pues la conducta ye desadaptativa cuando supone dificultades para adaptarse a la sociedad, para adaptarse a la sociedad, no a la sociedad en general. A lo mejor resulta que la persona estaría perfectamente adaptada a la sociedad de una aldea de aborígenes australianos. Pero si la persona vive, pongamos en Ubieu, y no está adaptada a lo que la sociedad dice que hay que estar en Ubieu, pues esa persona tiene una enferma mental. ¡Qué cosa más curiosa! Si un cazador-recolector, por ejemplo, pues vamos a seguir con el ejemplo de Australia, del desierto australiano, bien para acá, nun ye que tea, seguramente vos dirán eso, ye que está desadaptado porque la sociedad ya es diferente, pero no habría ningún problema para diagnosticarlo como un enfermo mental. Claro, utilizando ese criterio, pues tampoco podíais decir que esta sociedad ye esquizofrénica, porque en realidad los que manden, los que tienen la capacidad esa de usar el poder por sí mismos, usar la fuerza bruta y muchas otras cosas, los que tienen la concesión, en realidad están adaptados de puta madre. O sea, viven como Dios. Vaya que si están adaptados, están adaptadísimos. Mesmamente la gente que cree en ello, un paisano que puede ser perfectamente una víctima de esa fuerza bruta, pues posiblemente diga, no, pero está bien, claro, el Estado tiene que ejercer esas funciones. Entonces dirías, bueno, pues está adaptado a la sociedad, básicamente porque está adaptado a lo que es la sociedad esta que nos imponen como modelo obligatorio al que tenemos que ceñirnos. Pero bueno, luego hay otro criterio. Hay enfermedades mentales, podemos decir, menores, que son las que llamen las neurosis, en las que el criterio es si la inadaptabilidad. Si tú tienes una obsesión, pero esa obsesión, tú tienes, por ejemplo, la obsesión de siempre andar por la calle pisando los baldosas de tres en tres. Y bueno, pues eso, oye, puede ser un poco gracioso ver un paisano ahí pegando zancaes y tal. Bueno, pues cuando las baldosas son grandes, pues tiene que pagar zancaes; cuando son pequeñas, pues todo lo contrario, va a pasinos. Bueno, pues sí, gracioso. Pero bueno, la regla se puede ir al su trabajo, para pa consumir, para pa producir, está adaptado a la sociedad. Claro, llega el momento en el que a lo mejor esa obsesión es incapacitante, en el sentido de que, bueno, pues si a lo mejor en vez de pisar cada tres baldoses, entre la obsesión de que tiene que pisar cada 10, pues claro, entonces tendrá que andar por la calle con una pértiga, para pegar esos pedazos saltos, y a lo mejor, pues oye, no, eso no ni permite ir al trabajo, no ni permite vivir normal o qué sé yo, imaginé pues otra obsesión cualquiera, Yo, por ejemplo, conocí el caso porque me lo contaron, porque me lo pusieron de ejemplo, de una mujer muy muy pía ella, muy beata, en que sabréis, si sois cristiano de alguno, o bueno, os pasa como a mí, yo no soy cristiano, pero yo conozco bastante de los cristianos, porque, bueno, pues oye, nací en una sociedad cristiana y yo de pequeño ya era cristiano también. Bueno, pues sabéis que según una de algún tipo de filosofía mágica, propia de las religiones, pues hay un momento en el que, mientras una misa, la ceremonia cristiana o por antonomasia, cuando se produce el fenómeno misterio que llaman ellos de la consagración, pues sucede de una manera, bueno, pues ya os digo, mágica, trascendental, no sé si esa por la palabra a usar, pero bueno, sucede que el cacho de pan es sin levadura, la hostia, que lleva el cura, pues supónse, o eso nos dicen, y eso tienen que creer los cristianos, que se transforma na carne de Cristo, y la hostia, porque son todos. Bueno, tiene una serie de implicaciones que los cristianos, los católicos que acuden a comulgar son antropófagos. No morríes, no morríes, que no hay ninguna gracia. Un cristiano, de fecho, del cristianismo y una religión muy gore. En serio, no hay ninguna coña, no os descoyonéis que no hay coña, el cristianismo es muy gore. Por una parte, porque, bueno, a ver, una religión, un movimiento que tiene como emblema un nombre crucificado, pues hombre, ya que queréis que os diga, no penséis en un nombre crucificado, porque estamos a lo mejor tan de sentir el término este, que tampoco nos percanciamos de lo que significa. Vamos a decir que tiene como emblema un nombre torturado, en el proceso de tortura, porque está en la cruz y está vivo, o sea, entendámonos, ¿no? Tiene un nombre clavado, en un madero, sufriendo como un perro, pues sufriendo como un perro que está puteando en ese momento, y ese ya es el emblema. Y bueno, ya si repasáis la iconografía de santos y demás, pues podéis flipar. Ahora mismo, yo qué sé, ocúrseme Santa Lucía, la patrona de los ciegos y de estas cosas y de la vista. La imagen, el icono de Santa Lucía, y una mujer que lleva los propios huellos en una bandeja en la mano. Eso es, si no llego ahora y me cago en la puñeta. A ver, O sea que, bueno, lo que os digo de que la ceremonia suprema del cristianismo, que lleva la comunión, supone un acto de canibalismo. Está estampando al propio Dios, digamos. En fin, y una cosa muy muy tal. Y yo para analizar. Pero bueno, no es el caso. Estaba contándoos el tema de una obsesión que resultó incapacitante. Bueno, pues la obsesión en cuestión era eso, una mujer muy cristiana, muy católica, que metióse en la cabeza que cuando la consagración, cuando estaba dando para comulgar, pues al cura cayera se dio un pedacín, una amiguina, y que bueno, sabéis, los que tenéis del ritual, que mismamente hasta debajo de la boca del que está comulgando, pones una bandejina de plata o, bueno, o imitación, que yo lo que llamen la patena, que es precisamente para eso, para evitar que un trozo, porque piensen que efectivamente un trozo del cuerpo de so Dios encarnado, para evitar que un cuerpo de so Dios, que un trocino, una miga, aunque sea, del cuerpo del so Dios encarnado caiga al suelo, porque bueno, ya es sagrado eso. Y entonces la mujer pues entró ahí la obsesión de que un trocino cayera al suelo. La obsesión al principio fízola no volver a esa iglesia porque tenía miedo de pisarlo. Y claro, para el que ya es realmente cristiano, muy fondero, tiene ese sentimiento muy fondo, pues claro, eso es un pecado tremendo, el pisar pisar alto Dios, imagínate, eso tiene que ser la hostia. Bueno, pues entonces no volvió a esa iglesia. Pero claro, luego metióse en la cabeza que sabe Dios, porque igual otro lo pisara y lo llevara en el zapato o viniera una corriente y lo sacara, entonces decidió que es mejor, por seguridad, no volver al barrio así. Claro, luego la cosa fue más, y luego ya era toda la ciudad la que a lo mejor estaba infectada, y luego ya igual ya era toda la provincia, y bueno, al final la historia esta terminaba con la mujer vivía, si la historia esta empezaba, no me acuerdo dónde, creo que ya era en San Sebastián, pues al final la historia terminaba con la mujer viviendo encerrada en una habitación en Madrid, o sea, incapacitante, totalmente incapacitante, lógicamente. Pero claro, hay una cosa curiosa, La gente que padece neurosis, sean incapacitantes, como por ejemplo esta obsesión, no pierden el contacto con la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a esta persona tú sí decías, pero vamos a ver, pero cómo va a estar infectada entre comillas, es decir, cómo va a estar a lo mejor la amiga esa que cayó ahí no sé cuántos años según tú en a 1000 kilómetros aquí va a estar a la calle. Decía, no, pues si ya sé yo que es imposible, pero igual no lo puedo evitar, esa es una característica de las neurosis. Tú puedes razonarles perfectamente, pero da igual, ese razonamiento no consigue que se te quite la neurosis. Pero luego hay otra cosa, que son las psicosis. Las psicosis, la esquizofrenia, por ejemplo. Ahí ya sí se pierde el contacto con la realidad. Sí que la persona esquizofrénica, digamos que siempre según las clasificaciones de los que estudian estas cosas, esto no es una cosa que diga yo, ni que sea yo en absoluto, pero bueno, en general parece que haber consenso en decir que las personas que sufren, por ejemplo, eso, esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos psicóticos, sí que parece que pierden el contacto con la realidad. Y todo esto ya era para deciros, para simplificaros, que cuando yo falo de una sociedad esquizofrénica, no creéis efectivamente, no podéis llegar a la conclusión de que esa sociedad perdió, de que esta sociedad no está en contacto con la realidad. Y es normal que el Estado, que supuestamente vela por nosotros, supuestamente digamos que bueno, vale, lo consideramos necesario, no somos quien a furular por nosotros solos, necesitamos que otros nos organicen, vale, pero necesitamos que nos organicen la vida a nosotros, con lo cual y he de esperar que actúen en beneficio nuestro. Entonces, si he de esperar que actúen en beneficio nuestro, ¿cómo es posible, por ejemplo, que utilicen esa fuerza bruta de la que tienen la concesión exclusiva para echar a la gente de la su casa? Por ejemplo, ¿tiene algún sentido eso? Y quien dice que no tiene sentido eso, no tiene sentido en muchas cosas más de la sociedad. No sé, pensáis a ver en general todo lo que es la relación del hombre, de las personas individuales con el poder, y pensáis a ver si tiene relación con la realidad. Con la realidad, quiero decir, llamáis realidad, llamáis a la naturaleza, al estado natural. Tiene algún sentido. ¿Tiene algún sentido que las nueces caes hoy estén llenes de personas que te han viviendo en portales, que te han durmiendo en cajeros automáticos? Joder, una cosa que yo no tengo muy claro que te ha en contacto con la realidad. Está en contacto con la realidad esas ordenanzas municipales, por ejemplo, que ahora están poniéndose tan en boga, porque, bueno, lógico, cada vez hay más probes, Entonces, están en contacto con la realidad, esas ordenanzas municipales, que legislen, normativicen, multar económicamente a la gente que pide perres pela calle. No sé, ¿encontráis algún sentido? Porque, bueno, a lo mejor el sentido es que, como ahora, a un año, de momento, y esto tampoco es broma, pienso que es posible que llegue, de momento está mal visto y políticamente incorrecto, pues esas personas a lo mejor encarcelales, o a lo mejor dalles una paliza, o a lo mejor incluso matales. Que ya os digo que no estoy de broma, tiempo al tiempo. Pensáis haber contestado las cosas que han guaño de esperar. Eso, pues, gente a lo mejor con carrera y máster universitario y que no bebió una copa de vino en su vida, durmiendo en un cajero porque no tiene casa, diéndola a comer a la cocina económica, o diendo a recoger vales de Cáritas, tranquilamente. Pensé a ver si hay, yo qué sé, 5, 8, 10 años, no os parecería una locura decir esto. Y ahora veis cómo efectivamente pasa eso, está pasando. Bueno, pues pensáis, hombre, esperemos que no, pero pensé que a lo mejor de aquí a 5, 8, 10 años, vista, a lo mejor en el 2020, el 2023, no hay ninguna cosa que se salga de lo común, el agarrar a la gente esa que está tirada pela calle y gasealos. Pero a lo mejor sí, a lo mejor salen furgones policiales pertenecientes a esa fuerza bruta de la que tienen concesión exclusiva al Estado, a través, empleando la fuerza bruta, pues métanlos para el furgón y llévenlos para un espacio en el que, bueno, pues los gaseen, y seguramente nos dirán en ese momento, y a lo mejor incluso dio tiempo que lo tengamos asumido, a que la sociedad en general lo considere como una medida caritativa, una medida buena, una medida que diga, por un lado, estamos acabando con el sufrimiento de esta gente y por otro lado estamos generando seguridad para el resto. Y claro, sí, tranquilamente pueden pasar esas cosas. ¿Qué me decís que no? ¿Que os parece imposible? Vamos a ver, si hoy estamos viendo conductas, yo creo, bastante esquizofrénicas, como que, por ejemplo, eso, pues, si una persona quiere pedir en la calle, y lo pillen pidiendo, pues que metan una multa de, yo qué sé, de lo que sea, da igual, pero si no tienen perros ni para vivir, ni para pagar un sitio en el que poder dormir, ni posiblemente para pagarse la comida, entonces, ¿cómo va a tener para pagar la multa? Y entonces igual dicen los poderes, no, pues como no tiene para pagar la multa, vamos a embargarlo. ¿Pero qué ibais a embargar si no tiene nada? No tiene para pagar la multa. Y no tiene ninguna propiedad, no tiene nada. Entonces dirán los poderes, bueno, pues vamos a embargarlo a él. Y vamos a meterlo en el... Vamos a meterlo en, no sé, en la cárcel. Vamos a meterlos en la cárcel. Van a agarrar a todos los probes. Y meterlos en la cárcel. Habrá sitio para todos. Porque probes cada vez más. Cada vez me sientan acá. Lleva una cosa impresionante, además la velocidad, la velocidad a la que va pasando, porque son meses, hay unos meses no había tanta gente, cada vez hay más gente, hay unos meses, además recuerdo, me contaban estas cosas de grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, que sí que había gente en la calle. Sí que había mucha gente, mucha más gente en la calle. Gente, eso, supuestamente acomodado, ¿eh? Pero bueno, que quedaran por las circunstancias, decían. Las circunstancias dejaronlos en la calle. Ahora ya pasa mucho en Oviedo. Por cierto, buenas noches, Maniego, que vi yo que se metió el Maniego al chat, ¿eh? Al chat. Tenemos ahí al amigo Fuku y al amigo Maniego. Bueno, salud muy grande para los dos. Dice Fuku que estoy pesimista. ¿Qué dices, hombre? No es verdad. Lo que estoy es realista, ¿eh? Además, joder, Fuku, tú tenías que entenderme bien. Me parece a mí que tú, por desgracia, y es una de las personas que podía entender muy bien esto de la concesión de la fuerza bruta y cómo a través de ella, te joden vivo. Sí, porque ya es muy curioso, ya es muy curioso. Supuestamente también te ha prohibido dormir en la calle, ¿eh? Cuidado, que también te ha prohibido. Supongo que también te ha penado con multes, te ha penado con multes. Una vez más, dices tú, bueno, pues no sé, a ver, ¿de dónde van a sacar perres para pagar la multa a las personas que no tienen para pagar un sitio para vivir? Curioso, curioso, curioso. Y por eso vos digo que no lleve ninguna, que no lleve ninguna locura el pensar que, bueno, pues que en poco tiempo, yo creo que en unos años, todo lo más, vamos a llegar a la situación en la que a esas personas, pues, o los lleven pa campos de concentración, o directamente los gaseen. Porque, claro, vosotros pensáis en la lógica, ¿eh?, del que está en el poder, del que manda, del que legisla. Dirá, a ver, pues, cuando una cosa no nos gusta, pues decimos que está prohibida, ¿eh? En este caso, no nos gusta que haya pedigüeños por la calle. O sea, que vamos a prohibir mendigar, ¿eh? Vale, pues está prohibido mendigar. Pero claro, entonces dice el legislador, el normativizador, dice, bueno, pues si está prohibido, pues al que se salte la prohibición, habrá que imponer algún castigo. ¿Cuál es el castigo por antonomasia que se pone en la sociedad? Oficialmente, luego extraoficialmente hay otros. Pero bueno, hay dos, ¿eh? Hay uno que lleve el básico, que lleve el castigo económico. Y hay otro que lleve ya, bueno, pues más severo, que lleve la privación de libertad. Llámelo privación de libertad. Yo añadiría también privación de dignidad. Pero bueno, eso a lo mejor ya tema pa desarrollar en otro momento, no todo el día. Queda lo mismo que yo aquí, ya sabéis que desarrollo lo que me da la gana en el momento que sea, pero bueno, claro, no tengo ganas de ponerme con la privación de la dignidad. Vamos a dejarlo, como dicen ellos, en privación de libertad, Bueno, dirán, bueno, pues en principio, a ver, como el delito, la infracción, ye menor, en el sentido de que, según también la sobre ley, no fai un daño especial a otros, supónse que manden pa la cárcel, que priven de libertad, al que si tiene esa libertad va a hacer ellos daño a otros. Y curioso, entonces casi tenían que decir todos ellos también privados de libertad, porque están haciendo daño continuamente, todos los días, día sí, día también. Pero bueno, la cuestión que dicen ellos es, bueno, pues vamos a poner ellos una multa económica, no tienen para pagarla. Coño, pues, ¿y qué hacemos? Yo me los imagino, los probes bloqueados, o sea, lloreados, diciendo, ay Dios, pero vamos a ver, si infringe las leyes tendrá que pagar una multa. ¿Cómo que no tiene para pagar la multa? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo creo que de ahí a que los legisladores intenten aplacar la ansiedad al no encontrar una respuesta, encontrándola en eliminar, lo que no nos gusta, yo creo que tampoco hay tanto, tampoco hay tanto. Oye, voy a deciros la verdad, ojalá me confunda, ojalá no me no tenga yo una capacidad predictiva como para ver estas cosas. Aunque por desgracia también voy a deciros que si faigo repaso de la mi vida, oye, no voy a decir que sea futurólogo, pero sí que no se me... No fallé demasiado cuando hice predicciones, La verdad. También es verdad, otra cosa que os digo, que les más de las predicciones que acerté tienen predicciones dirigidas hacia la mi persona. Y no está tan claro entonces si las cosas son así porque acerté que deben pasar así o porque yo hice lo posible para que fueran así, incluso contra mí, la mayoría de las veces contra mí. Porque yo decía, si feo esto, ya verás cómo me voy a joder. Y efectivamente me jodía. Pero la mayoría, porque por no dar el brazo a torcer, yo hacía, hoy hice siempre todo lo necesario para joderme. No sé, yo una cuestión a reflexionar. Pero estoy yo para reflexionar a yo, no pa reflexionar aquí en general. Aunque tú que también muchas veces falo de mí, o sea, a través de las ondas. O sea, ¿qué problema tengo? Ninguno, Pues cualquier día reflexiono sobre sobre cómo yo me jodí a mí mismo para no dar el brazo a torcer y para no dar ellos la razón a los que dicen que deben salirme bien las cosas. A lo mejor y eso. Pero bueno, sigamos con esta provechente, estos probes legisladores, estos probes personas que tienen la concesión exclusiva de opinar, decidir y ponerles normas para que vivan los demás, otros que no son ellos, pero deciden sobre ellos y decidieron que no se puede pedir a la calle, y decidieron por ellos una multa económica a la gente que pide en la calle. Pero claro, la gente que pide en la calle no tiene perres para hacer frente a esa sanción económica. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Llevarlos a la cárcel? Privé ellos de libertad y de dignidad. Bueno, privé ellos de libertad, seguramente no ellos importara a muchos de ellos, porque dirían, hostia, mira, me paso de vivir en la calle y de no tener para comer a vivir a techo y que me den de comer a diario. La putada y el otro, lo de la privación de la dignidad, que muchas veces, igual aunque tengas un techo y un plato de sopa, igual también te fue falta dignidad, Eso decirlo, bueno, en general los defensores de los estados totales, sobre todo los comunistas mucho más todavía que otros defensores de los estados totales, decían eso, que lo fundamental es garantizar el techo y la comida, Bueno, pues hay algunos que opinamos que lo fundamental es asegurarse cada quien la su propia dignidad, Porque no es tampoco que te la aseguren otros, porque yo no quiero, no quiero que me la dé otro, quiero tomarla yo, pero bueno, y quisiera que todo el mundo pudiera tomar la su dignidad. Pero bueno, oye, las cosas no son así. No estoy adaptado, ya sabéis, soy un neurótico, sufro una terrible neurosis. Ojalá me confunda, ya os digo, pero por desgracia no sé si me confundiré cuando digo que ya es fácil que llegue un día en el que, de que utilicen la eliminación física, sencillamente, para acabar con lo que no os gusta. Cuando otras medidas no... Destrozarte la vida no funciona, Un guaño, pues unas medidas potentes son las de destrozar la vida de las personas que hacen cosas que no les gustan. ¿En qué consiste destrozar la vida? Sencillamente, en tú vas, por ejemplo, vamos a poner una situación bastante normal. Vas a una mani, Que no haces daño a nadie por ir a una mani. Ocupes una casa. Ocupes un edificio que está ruinoso, medio muerto, tal, Bueno, ocupeslo con otra gente para hacer cosas, No para hacer daño a nadie, no menón, Tú no vas a dañar a nadie, todo lo contrario, vas a habilitar un espacio para poder hacer cosas interesantes, Pues una asamblea de vecinos o de afectados por un problema, una sesión de cuentacuentos, unos conciertos de una gente que si no, no podría tocar la su música, en general, muchas cosas. Pero bueno, vienen esos esos que tienen la fuerza bruta, y te identifiquen, bueno, y como te identificaron y tienen los tus datos, pues denunciente, porque claro, dicen ellos, ye que vivimos en sociedad y en sociedad no puedes tú coger una cosa porque te da la gana, porque esa cosa igual ye de otro, el edificio de este estaba cayendo ahí en un mierda y tal, pero oye, tenía su dueño, y si el dueño quería dejarlo caer y llenarse de mierda, pues problema del dueño, tú no puedes cogerlo así como así. Entonces métete una denuncia por un tema que sea. Claro, desde el momento que tienes esa denuncia, hasta el momento en el que salga el juicio, va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo en el que esa persona, tú vas a estar realmente jodido, esperando, porque a lo mejor si juicio tiene unas consecuencias económicas tales que a lo mejor no puedes hacerles frente y vas a estar embargado toda tu puta vida, y vas a saber que cada vez que tengas trabajo, van a quitarte perres, y que nunca vas a poder tener nada, nunca vas a poder usar nada de lo que te dicen usar. En general, ya sabéis, yo opino que la propiedad privada no existe porque no la dejan existir, porque tú no tienes un piso, por ejemplo, por poner un ejemplo. Dejen de usar ese piso un tiempo hasta que ellos opinen que no puedes usarlo. En este caso sería que ni siquiera te van a dejar usar esas cosas, no te van a dejar usar un piso, un coche, no te van a dejar usarlo, y eso va a tenerte jodido toda la vida, te joda la vida tranquilamente, sí, claro que sí. Acuérdame, mira, yo como ya soy viejo, en antes, ahora va el ejército el que peta, y el que no ni peta no va. Pero cuando yo era mozo, bueno, pues había que ir al ejército todo el mundo. El Estado ejercía la fuerza bruta para secuestrarte y llevarte a una institución total, en la que también te habéis privado en buena medida de tanto de libertad como de dignidad. Dos cosas. Yo no lo sufrí, por fortuna. Creo que fui de la primera tanda que no lo sufrió. Pero bueno, pues era una cosa bastante bastante jodida. Y había mucha gente, que se decidían, porque yo no llegué a tener la necesidad de tomar esa decisión, que se decidían por una cosa que ya era la insumisión, Y la insumisión y era sencillamente, bueno, pues cuando se supone que tienes que ceder parte de la tu vida ante una institución total, pues negate. Y bueno, pues claro, ellos, el Estado, penaba, por supuesto, esa actitud. Hombre, claro que la penaba, y metía a la gente pa la cárcel y tal. Privarlos de libertad y de dignidad. Y años más tarde fue curioso, porque bueno, pues como había bastante presión social, rara vez la hay, pero cuando aquello la había, supongo que el hecho de que tantos millones de personas vienen amenazadas la su libertad y dignidad de una manera tan directa, porque están jodiendo los vivos continuamente, lo que pasa es que la mayoría de la gente no se pescancia, o pescancia sin darlo por bueno, pero aquello como que ya era bastante más jodido, porque bueno, oye, pues había que hacer aquella historia del servicio militar, pues ya era los 17, 18, un momento en el que, joder, pues estás estudiando, tienes que dejar de estudiar, o dejaste de estudiar pero estás empezando a trabajar y tienes que dejarlo, o tienes, yo qué sé, pues una pareja y en ese modo tienes que separarte de ella, o sencillamente no te da la puta gana, joder, no te da la puta gana, ya está. O tienes miedo, porque en aquel sitio faciente para privarte de la dignidad, privarte bien de ella, paciente al principio de la vida imposible. Y es curioso porque según cuentan los que estuvieron allí, paciente la vida imposible, pero después tú también yo os la facías a los que venían detrás, y era una cosa no era como si dice, hostia, pues qué hijo puta, es que mi hermano y tal, yo no voy a hacer eso, yo aquí acabo el tema, no, tú también, por lo visto, pues sabes al bando contrario, enseguida, No sé si eso sería naturaleza del ser humano o sería una imposición. A lo mejor, si no lo hacías tú, ya eras un inadaptado, No te adaptabas a las cosas tal y como funcionaban en aquella comunidad. Bueno, pues la cuestión fue que yo acuérdome que unos años después, gracias a esa presión, no sé, pues cambiaron las penas de privación de libertad y dignidad por otras penas que llenan les de joderte la vida para siempre. Llenan unas penas que decían que, bueno, pues todo condenado por insumisión no podía optar a puestos públicos, a subvenciones públicas, a cosas así, ¿no? Que puedes decir, bueno, pues puedo vivir sin eso. Hombre, sí, por poder, pero bueno, por ejemplo, yo conocí casos de personas que tienen grandes estudiantes y que estaban terminando la su carrera y querían conseguir unos beques de investigación y tal, y veíanse delante de un castigo penal que no ellos mandaba a la cárcel, pero que no ellos dejaba seguir por ahí, En fin, no sé, y seguro que muchos de los que estáis sintiéndome alguna vez pedisteis una subvención para alguna cosa, unos para arreglar la cocina, otros para comprar un ordenador, otros, bueno, pues se suponía que todas esas cosas no podías hacerles, también jodiéndote bien la vida, En el caso de los mendigos, digamos que la vida ya la tienen bien jodida, no sé si esa medida valdría para nada tampoco con ellos, la de intentar joderte la vida, pero bueno, si no sirve de nada, la sanción económica, no sirve de nada joderte la vida, no sirve de nada la privación de libertad y dignidad, más que nada porque, bueno, pues porque entonces si anguaño les prisiones, las cárceles, ya tan, ¿cómo se dice? Sobrehabitáis, o ¿cómo se dice? Bueno, no sé, y que va a serme la pieza, yo a veces tengo anomia, pero bueno, superpoblaes, eso, me parece que ya es la cuestión, superpoblaes, como se dice así, ¿no? Pues entonces en ese caso deben estar que flipes, o sea, que flipes. Hombre, por un lado tendría más sentido, porque ya sabemos, por ejemplo, que les cárceles, lo que castiguen no ye el delito, sí, o sí ye un delito que se llama probitud, pobreza, eso ye lo que castiguen. La gente que está en la cárcel, seguramente, si miramos las estadísticas, los más tellos no están por cometer delitos especialmente grandes ni especialmente violentos. Los más tellos están por probes, por ser probes, porque son probes. Seguro que muy pocos, ya no voy a decir millonarios, voy a decir acomodados. Seguro que hay muy pocas personas, miembros de familias acomodadas en la cárcel. Que no nos engañe nadie, no nos dejéis engañar. La cárcel no lleve para castigar otra cosa que la pobreza. Paso ye la cárcel. Pero yo creo que en este caso, pues deben también evitar ese problema y deben de ir más bien a través por el tema de la eliminación física. Hombre, no sé si abiertamente, si de tapadillos, si cómo deben hacerlo, pero bueno, qué sé yo, vamos a saberlo de aquí a unos años, porque no siendo que sea de algún tipo de casualidad, que como decían los escorbuto, nada más una casualidad podrá provocar una reacción, si no se da esa casualidad, para mi idea que jodidos, que, o sea, ahora mismo el poder tienenlo ellos, todo el poder, cada vez más, además, porque bueno, están continuamente legislando para cualquier requecho que pueda quedar, joder, cómo suena esto, perdonad, eso, que cualquier requecho que pueda quedar por ahí, al que puedas agarrarte, pues ya se encargan ellos de legislarlo, de normativizarlo y de asegurar que si haces cualquier cosa que no que no os venga bien, que sea un delito, que puedan penarlo, que puedan joder eso, pues castigarlo, de alguna manera, jódete la vida, quítate la libertad y la dignidad, eso, tranquilamente, simplemente eso, sencillamente eso. En fin, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sentimos un tema? ¿Cómo lo veis? Sí, joder, así. Ah, ya se me coló el tema antes de decir yo nada. Pero bueno, como solo una casualidad podrá provocar una reacción, pues venga, solo una casualidad podrá provocar una reacción. Sigue sintiendo anedonia, en Radio Cuca, Radio Libre de Uvieu. Ponme aquí al maníaco un enlace que no sé qué dice aquí. Y un enlace al periódico El Comercio, en el que dice que 110.000 asturianos viven por bajo del, déjame ampliar esto, aunque ya supongo lo que dice, 110.000 asturianos viven por bajo del umbral de la pobreza. Bueno, pues oye, extraña de quién, extraña de quién, a mí no me extraña nada, porque además, vale, sí, podemos... Vamos a creernos esa chorrada, esa chorrada que nos dicen de que ye que vivimos, antaño vivíamos por encima de las nueces posibilidades y entonces claro, el que está ahora así, no deja de ser porque lo merece, porque claro, él vivió por arriba de las posibilidades, y entonces que se joda, que nosotros no vamos a hacer nada por él, Bueno, pues eso, vamos a suponer que... Vamos a suponer que sí, ya es verdad, que nos lo creemos, ¿eh? Bueno, pues resulta que hay gente bueno, hay gente bueno. Ya lo decía, ¿quién era el francés este? Y era Voltero, que decía que toda la gente que ya era bueno por naturaleza, ¿eh? No sé si toda. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, era, sí lo tenemos. Pero bueno, hay de alguna gente, que claramente. Entonces hay mucha gente que pone iniciativas, que pone en marcha iniciativas precisamente para vivir de otra manera, para que esto no vuelva a pasar, para que no sea necesario esa vorágine en la que nos vimos sometidos, en las que tenías que tener casa, coche, tele de plasma y estas cosas. Pero y que, claro, todas esas ideas, de vivir muchas veces de manera alternativa, alternativa al sistema, alternativa al Estado, claro, todas esas maneras de vivir atenten contra los intereses, contra el porcuello de unos pocos, que son los que realmente manden, Ya lo dijimos aquí muchas veces, pero no da de más recordar que los que manden, en democracia, en esta democracia real, que yo lo que tenemos, no hay ninguna ironía, esto es democracia real. Los que pedían democracia real también un poco ayuriaos, porque democracia real y esto que tenemos, sencillamente porque no puede ser de otra manera. Y imposible que la democracia funcione de otra manera que no sea sometiéndose a los que realmente tienen el poder, que es el poder económico, y a esos no hay nadie que los escolla, escollan a los desperres, las perres, la familia, la casta, pero no los escollemos el pequeño porcentaje de gente que tiene el derecho de votar en esas elecciones en las que se escogen a títeres, en fin, bueno. Pues en el caso ya que, lógicamente, pues esta gente no está dispuesto a permitir que las personas vivan de manera alternativa. Porque ellos saquen un porgüello, saquen un porgüello de que el rebaño, esta reciella de ovejas que somos todos los demás, pues cumplamos con unas determinadas normas, y vivamos de una determinada manera. Entonces, pues bueno, en cuanto ven amenazado ese sistema, que ellos da tanto por goyo, en cuanto lo ven amenazado de alguna manera, pues entonces van a esos títeres, y ellos dicen, oye, faime inmediatamente una norma, una ley, que sea adecuada a lo que yo necesito. A lo que yo necesito. No que sea adecuada a lo que necesita la gente. Lo que necesita esa gracia. Y esa gracia ya quiten por saco. Lo importante es que sea adecuada a lo que necesito yo. Entonces, que ellos organicen de alguna manera... para vivir mejor y para no tener falta de nosotros, coño, pues prohíbelo, conviértelo en ilegal, Visteis, por ejemplo, el tema de la energía solar, ¿no? Hasta ahora, a ver si no meto la pata y lo digo bien, digamos que el que tenía energía solar, como se entendía que todo el mundo, aunque tuviera energía solar, también iba a estar conectado a la red de alguna de las empresas proveedores de energía. Bueno, pues entonces en ese caso, lo que ellos producían, digamos, usábenlo para sí mismos. Por ejemplo, el que tuviera, vamos a volver a empezar por el principio porque estoy liando. Y posiblemente te aliando vos también a los que lo sintáis. Vamos a suponer que una persona tiene un generador fotovoltaico en el tellado de casa. Y entonces, bueno, pues según fa el sol que faigo que deje de facer, ese generador, esa placa solar, generará más o menos electricidad. Las autoridades... el poder, lo que no puedo asumir, porque bueno, oye, a ver, cuando una cosa está demasiado yoña y de lo que lle la to manera de pensar, el to sistema de pensamientos, produce un efecto que se llama disonancia. Y ye que sencillamente, pues esa idea no te entra porque no hay donde anclara. Tú digamos que puedes entender incluso las ideas más extremas de lo que tú piensas siempre que tengan de algún pequeño enlace con lo que piensas tú, ¿eh? Por ejemplo, a ninguno de esos de los que manejan el Estado yo os atribuyo, ¿eh?, tanta inteligencia como para ser capaces, por ejemplo, de ni tan siquiera llegar a aprender. No aprender, aprender, en el sentido de coller, de ver lo que, aunque no te ande de acuerdo, de por lo menos conseguir entender lo que pensamos cualquiera de los que opinamos que el Estado no es necesario, sino que es incluso una aberración, ¿eh? Lógicamente ellos son incapaces de entenderlo, no pueden asumirlo de ninguna manera. Bueno, pues de esa misma forma, ellos tampoco no pueden entender que puede haber gente que, bueno, pues que viva en función del sol, en ese sentido. En el sentido de que, oye, pues yo tengo una placa solar que fae sol y me da energía, pues la uso. Que fae menos sol y me da menos, bueno, pues arreglome con menos. Yo no estoy conectado a ninguna red, ¿eh? Ellos eso no lo asumen, consideran que la electricidad es algo absolutamente necesario para todos, ¿eh? Para la comodidad que todos necesitamos tener, eso que ellos llamen comodidad y que se encargaron de que todos los demás, o casi todos los demás, pensemos que es indispensable, que es como ellos dicen y como ellos nos inculquen. Bueno, pues entonces asumen que todo el mundo tiene que estar además conectado a la red. En antes, cuando había mucho sol, digamos, cuando generabes mucha electricidad, parte de ella, que no gastabes, pues echabesla a la red esa. Entonces, por lógica, digo yo, por lógica, la red pagábatela, Tú estás con la empresa X, y tú, en vez de consumir el producto que te da esa empresa X, ese producto ye electricidad, y tú, en vez de consumir ese producto, lo que fas ye dales tú un poco de producto. Oye, en vez de consumir, voy a darte esto. Entonces la empresa esa pagábatelo, dice, bueno, vale, pagábatelo yo, de acuerdo. Bueno, pues eso parecía lógico. Claro, el tema de la producción solar intensificóse bastante. Mucha gente empezó a intentar pagar menos electricidad empleando eso, los plaques solares, la energía del sol. Entonces tú podrías decir que una medida para contentar a los que producían electricidad, que seguramente no les gustaba demasiado esta tendencia a vivir en sin que ellos fueran necesarios, sin depender de ellos, pues una medida podía ser sencillamente decir, bueno, pues entonces ahora sacamos una ley que diga que no hay que pagarla, que no hay que pagarla. Entonces ellos quédense con la energía que demás que tú produces, y no te dan nada. Pero bueno, oye, al fin y al cabo tú digamos que usaste lo que necesitaste y eso que era de sobra, pues bueno, vale, anda, yo no puedo guardarla, tóchala. Pero no, ni siquiera pasaron por ahí, ni siquiera pasaron por ahí, porque ahora lo que tienes que hacer, si tú ya es excedentario en la energía, que te da el sol, y os la metes a ellos, ya no ye que no te paguen nada, ya no ye eso, no, ahora ye que ya es tú el que tienes que pagar. Mira, vamos a echar un vistazo al chat, porque puso aquí unas cuantas cosas Fuku, que bueno, que sabe más que yo de todo este tema. Entonces decíame, ni te lo pagaban, tú se lo regalabas, pero ni así te lo pagaban. Si tenías una instalación, ya eras un productor. bueno, quedemos un poquitín así como estaba, pero bueno, más o menos entiendo que entonces que estoy equivocado, que no te lo pagaban ni tan siquiera, que tú y os lo dabes, ese paso intermedio que yo decía, resulta que ya era así, no te lo pagaban, vale. Sí, pone que te lo pagaban si tenías una instalación grande, potente, vale. Así no era la cosa, o sea que una placa pequeñina que tuvieras tú en una casina no valía, vale. Bueno, para el caso patates, lo que no puedes saber antes de ninguna manera y que tuvieras que pagar, ¿eh? Y la hostia, ahora sí ya tienes que pagar, ahora las cosas son mucho más divertidas para ellos, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, que todas esas cosas, todas esas iniciativas, por ejemplo esta, que pudieran salir de, bueno, pues incluso de gente de buen corazón, que a lo mejor lo pensaba para popularizarlo, para intentar difundirlo entre otra gente y que tuviera la posibilidad de poder vivir con menos, pues criminalícense, y así se lo hace en contra de ello. Desinfórmase también en contra de ello. A mí llamó mucho la atención como el rollo este que se montó de la plataforma de afectados por la hipoteca, llamó mucho la atención el ver cómo yo veo poco la tele, ya sabéis, pero sí que siento bastante la radio y no siempre radio libre, la mayoría de las veces no radio libre, yo reconozco lo oye, yo siento mucho Radio Nacional. A ver, vale, y es lo que hay, yo lo reconozco, joder, otro lo negaría, yo no, yo reconozco. Y entonces, pues bueno, pude ser testigo, y tengo entendido que en televisión fue mucho más brutal, de cómo se encargaban de a los dirigentes, entre comillas, de esta plataforma, afectados por la hipoteca, de ponerlos de terroristas para arriba, de destapar por pues, antiguos connivencias con la ETA, o con movidas así, por el estilo. Bueno, pues intentando desinformar y intentando acabar con esas iniciativas solidarias, ¿no? Solidarias y claro, busquen cosas que seguramente van totalmente en contra de los que realmente manden. Entonces, claro, pues que nos vamos a topar que los legisladores siempre, absolutamente siempre, van a estar al servicio de los que realmente tienen el poder, no de nosotros, no de los que los voten, yo no voto, pero de los que voten, yo no voto, entonces a mí ya nunca me van a tener en cuenta, yo soy uno de esos que según ellos no puede protestar, porque tú como no votes, tú no puedes protestar, tú, el que vota puede protestar, pero tú no puedes protestar. Bueno, anda, pues vale, porque tú lo dejas, ¿no? Va a ser así, estoy, bueno, en fin, vamos a dejarlo, yo no puedo protestar, pero bueno, tampoco pueden protestar los demás porque en realidad no están representándolos a ellos, Están ahí como títeres, como marionetes de los que realmente manden, Y faen esos leyes, esos normes, al dictado, de lo que necesiten todas esas personas que son las que realmente manden, No están faciéndoles leyes para ti, están faciéndoles para ellos. Y si te intentan vender que te les fan, que les fan para ti, que les fan por interés general, pero bueno, obviamente no ye así na. ¿Por qué está prohibido mendigar? ¿Por qué cada vez están prohibiéndolo más? Pues seguramente por una cuestión de imagen, no sé, no deben querer, deben opinar que fae feo el tener probes en estos guys. Supongo que ye por eso. Y el tema de la eliminación física, de verdad, o sea, la gente, mendigo, la gente mendigo y gente que no produce absolutamente nada, Y hay gente que, por supuesto, no consume prácticamente nada. No son consumidores y tampoco son productores. Y es lo que de algunas instituciones económicas internacionales denominaron en su momento la población superflua, la que ni produce ni consume. ¿Interesa ese tipo de población? No interesa ni al capitalismo de producción, ni en el capitalismo de consumo, O sea que yo creo que no le interesa a nadie. Puedo equivocarme, quisiera equivocarme, pero estoy casi convencido de que no faltará mucho para que ellos apliquen la, ¿cómo se dice? Coño, la eliminación física. Voy a aprovechar para... Pero pásame, viste, esto pásame en todos los programas igual. Digo que voy a aprovechar para poner otro cantar. Normalmente, mira, tiro una hora tranquilamente soltando la parpayuela, contando lo que es ella, y luego, por embargo, pongo, a ver, esto sí era la que yo buscaba. No era lo que yo buscaba, porque el disco entero. Perdona, estoy hablando conmigo mismo. Yo que quiero poner otro escorbuto, pero no lo traje, y entonces tengo que buscarla por internet. Que decía yo que estoy una hora hablando y que después pongo dos o tres canciones prácticamente seguidas. Pero bueno, yo lo que hay, yo supongo que ya estáis acostumbrados y que ya asumís que va a ser así, ¿no? Podréis revolucionaros de alguna manera, podréis de la misma manera que intentamos rebelarnos contra el Estado, contra los poderes y demás, podéis rebelaros también contra mí, contra el anedónico miserable. Y es mucho más fácil, ya os digo, yo no tengo, por ejemplo, la fuerza bruta, ellos sí la tienen, yo no la tengo, yo soy más difícil que os derrote. Pues yo soy muy fácil derrotarnos. ¿Creéis que estamos derrotados? ¿Creéislo de verdad? ¿Estamos derrotados o no estamos? Después de la canción os doy la mi opinión, ¿vale? Sí, venga. Bueno, pues aquí seguís los que seguís sintiendo anedonia, sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu. Seguís sintiendo anedonia a las 23:73 minutos de la noche de este jueves día 17 de octubre. Y decía yo, preguntaba en antes de poner el cantar, si vosotros pensabais que estamos derrotados o bueno, o por lo menos en proceso de derrota, ¿qué pensabais? No sé, joder, Maniego, Fuku, decidme, ¿qué pensáis? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo la guerra? Vamos a imaginar eso que clásicamente se llamó guerra de clases, y que yo, ingenuo de mí, mira, este es uno de los casos en los que la mi capacidad protestiva no fue buena, porque decía yo, hay unos años, discutí con la gente, decía eso de la guerra de clases, o sea, no tiene sentido, hay que mirarlo de otra manera. Yo falaba de la guerra de clases norte-sur, la guerra entre las clases, decía yo, solo existe una clase realmente jodida, que llegue el tercer mundo, y luego estamos nosotros, que somos los privilegiados. Seguimos siendo, por muy pobres que seamos, lo que pasa que van atacándonos duramente y dentro de poco ya dejaremos de ser. Dice Foucault, derrotados desde el inicio de los tiempos, altos, medios y bajos. El tío lo claro, ¿eh? Tú tienes lo claro, Fuku. Yo también opino que estamos en proceso de derrota. En proceso de derrota, que no quiero decir, yo eso sí, mantengo la esperanza, una esperanza muy mínima, pero yo no digo todavía que estemos derrotados, estamos en un proceso de derrota importante. Dígolo porque yo creo que hubo una batalla, que en esta guerra de clases o como quieras llamarla, sí, me temo que sí, que guerra de clases será un concepto curioso para definir esto. Yo creo que hubo una batalla importante, hay muy poco tiempo. Mira, yo ahí estos días hasta este semanas a la gente del Ateneo Libertario de Uvieu, están programando una biblioteca pública, Ramón Pérez de Ayala, de aquí de Uvieu, en Fontán, están programando todos los semanas unos ciclos de unas películas y documentales, un ciclo de cine que llámase, creo que ya Cine contra la Crisis o La Crisis y el Cine o algo así. No me acuerdo, soy tan miserable que no me acuerdo del título bien. Pero bueno, la cuestión es que están eso, pues programando unos documentales sobre, bueno, pues la crisis, por ejemplo, en Argentina, y movidas aquí de España, como por ejemplo todo el movimiento del 15M. Yo el movimiento del 15M considero una batalla, un intento de hacer frente, pero considero un intento derrotado. El otro día, cuando pusieron eso, un documental sobre la experiencia del 15M en la Plaza del Sol, en Madrid, y bueno, pues luego después de salieron ahí en el documental, varias personas, su experiencia, cómo empezó todo, cómo terminó y demás, y bueno, después una serie de personas, ya una vez terminado el documental, pues ahí en plan mesa redonda y tal, pues dieron una serie de opiniones. Yo estuve especialmente de acuerdo con uno que dijo unas cosas bastante bastante semejantes a las que yo pienso, al menos en parte, porque recordó que la misma semana de la mítica manifestación del 15M hubiera otra manifestación, en este caso convocada por una serie de sindicatos, no los sindicatos estos rastreros mayoritarios, que son, bueno, pues lo mismo, títeres también, sino por los sindicatos minoritarios, que aunque yo opine que están equivocados, respeto los muchísimo, porque de la misma manera que en un asumo que yo a lo mejor te te equivocado, te en lo erróneo, en lo referido a los grandes sindicatos, a los grandes partidos, al sistema y demás. Ahí soy yo tan soberbio como para decir que por supuesto que tengo la que tengo la razón, o por lo menos tengo las mentiras, como dice esta radio, no conocemos la verdad, pero sí buena parte de las mentiras, y yo ahí conozco esas mentiras. Entonces, bueno, con los sindicatos estos minoritarios, que si la CNT, la CSI y tal, yo no estoy de acuerdo con la su estrategia, digamos, con el su modo de formulamiento o de acción, pero ainda sin nada, respétalos mucho, y en este caso no digo que te haya acertado y ellos equivocados. Yo de momento creo que, bueno, pues que a lo mejor fue falta otra cosa, pero no se me ocurriría decir que ellos están en lo equivocado, a lo mejor no. Desearé que no, pues somos que yo, soy yo solo y ellos son muchos, y oye, pues qué sé yo. Bueno, pero vamos a... El tema es que poco antes de esa, pues hubo otra manifestación, y convocaron a todos estos, y era también contra el tema de la crisis y demás, del empobrecimiento. Y yo, inda sina, no fui a esa mani. No fui a esa mani porque ya estaba convencido, como estoy hoy, de que todos aquellos métodos que se llevaban usando desde que tenía uso de razón, que no furrulaban, que toque ya ensalada de sigles y de insignias, que no furrulaba, que no valía para nada, que ya era poco menos que un gueto cerrado, porque no llegaba nadie. La mayoría de la gente que estaba afuera veía lo como algo totalmente lleno a sí mismo, y no sé, a mí no me... Sencillamente no fui, ya está, no fui. Por embargo, aunque llevaba mucho tiempo sin asistir a ninguna movilización de este tipo, oye, joder, soy anedónico, ¿no? Y es difícil que me motive para hacer ninguna cosa, ¿eh? Y es la verdad, cuesta un huevo. La anedonia implica apatía y, bueno, pues eso, desafección. Pues mira, por embargo, pese a todo eso, desde que se convocó aquello del 15M, a mí atraíame sobre todo una cosa. Atraíame que convocaban en sin sigles, que decían que en la Somani no debiera poder haber ninguna insignia de ninguna bandera, ningún partido, ninguna organización, nada puede ser, nada. Y a mí eso me atrajo. Dije yo, bueno, pues las personas, por fin las personas van a juntarse para hacer algo. Las personas, no las organizaciones ni las banderas, sino las personas. Y bueno, y había otra cosa, que bueno, había una cierta malicia, pero el hecho de que a los, digamos, a los militantes profesionales, a los revolucionarios de carné, digamos, profesionales, yo os pusiera malo todo aquello, porque decían, joder, a ver, yo que llevo toda la puta vida metido en este tema, no me como ni los mocos, y estos que llegan ahora, estos nuevos, estos advenedizos, llévenlo todo. Bueno, pues yo, con cierta malicia, a mí eso fue una de las cosas que me gustó. Y bueno, la cuestión es que fui para allá y vi el ambiente. El ambiente ya era festivo, tíos. Parecía, no sé, no era ese ambiente grave que veías, grave e indignado, aunque luego se llamaban los indignados, pero aquello que veías en las otras movilizaciones de los clásicos, y que a mí no me llamaban, pero sin embargo sí me llamaba aquello. Sí me llamó, que después en la Plaza de las Candelas, mismamente, pusieran una huerta en los jardinos y hicieran cosas para niños y que la gente falara y tal. A mí eso gustóme mucho. Y bueno, ya veis, ese movimiento fue grande, fue potente. Muchas plazas en España, muchas manis, muchas cosas surgieron de aquello. Que no, a lo mejor no eran aquello exactamente, pero bueno, que surgieron dentro de aquel ambiente, dentro de todo aquello. Pero todo aquello fue muriendo. No vamos a decir que quedó en nada, quedó en muchas cosas. Hay muchas cosas hoy en día que no habían antes y que surgieron gracias a aquello. Por ejemplo, mira, este rapaz que ya os digo que la su reflexión gustóme bastante, se parecía bastante a la mía. Decía, bueno, pues por ejemplo, hay unos años y era impensable que hubiera un edificio ocupado en Ubieu, y hoy haylo, un centro social ocupado, todo gestionado. Bueno, pues aquello surgió de la gente del movimiento del 15M, y bueno, pues ahí está. Pero indasina, aunque queden esas pequeñas cosas, yo considero que fuimos, y me incluyo, absolutamente derrotados en esa batalla. Hombre, yo una batalla desigual. Ellos tienenlo todo. Tienen la fuerza bruta, tienen la ley, tienen la capacidad de en cualquier momento modificar las cosas para que vayan al su beneficio. Nosotros no teníamos nada. No tenemos nada más que, como yo suelo decir, la fuerza de la razón. Ellos tenían la razón de la fuerza. Y claro, el combate ya era desigual. Y luego también tenían otra cosa, que dentro de este bando, de esta parte, pues había una variedad enorme. Lógicamente, no había, yo creo, dos personas que pensaran de la misma manera. Había gente que estaba por la violencia, gente que estaba por la paz, gente que estaba por la colaboración, gente que estaba por el enfrentamiento, gente que estaba por usar los recovecos legales, gente que estaba por dejar todo eso aparte, como que ya era todo en contra nuestro. Gente de todo. Cosa que yo pienso que era maravilloso. Porque en una posición individualista, como ya la mía, el hecho de que todas las personas expresen lo que ellos opinen, lo que ellos piensan, lo que ellos creen que debe hacerse, para mí lleva una cosa hermosísima. Yo no quiero que la gente piense como yo, nada más quiero que la gente piense, que piensen por sí mismos. Que no piensen con sistemas de pensamiento llenos que tienen insertados a fuego una cabeza. Que piensen por sí mismos. Yo no quiero que piensen como yo. ¿Para qué coño quiero yo que piensen como yo? Joder, pues como yo pienso yo y ya está. No tengo falta de que los demás piensen de ninguna manera concreta. Solamente tengo gana, tengo deseo de que piensen por ellos mismos. Y si hago cosas, pues llegué con la envidia de que algún día la gente pueda llegar a hacer las cosas por sí mismos, pueda llegar a pensar por sí misma. Pero claro, eso, como sabe cualquiera que sepa de estrategia militar, pues sabrá que no es precisamente una virtud a la hora de una guerra, a la hora de enfrentarse. Siempre van a tener ventaja aquellos que son monolíticos. El ejército monolítico va a tener ventaja sobre el otro ejército. Hombre, siempre está eso de que el que lucha por sí mismo, pues siempre va a luchar con más fuerza, con más ahínco que el que sencillamente es un mercenario. Posiblemente sí, la verdad. Esa ya es lo mejor, la experiencia que teníamos. Y cuando digo que fuimos derrotados, cuidado, que no se confunda nadie. No digo que fuéramos derrotados militarmente en el sentido de ser, de enfrentarse fuerza contra fuerza, fuerza bruta contra fuerza bruta, y que ganaron de las fuerzas brutas. No, esa es una de las cosas que más me gustó de aquel movimiento. Ese pacifismo, entre comillas, que tuvieron en un primer momento, o que tuvimos, porque bueno, hasta cierto punto puedo considerarme parte. Ese pacifismo, por una parte, por principio, porque bueno, pues casi creo que ya es mejor, no, casi creo no, creo que por supuesto que ya es mejor la paz que la lucha, siempre. Pienso que el enfrentamiento físico nunca no es deseable. Aunque no llegue de algo deseable. Siempre que las cosas puedan arreglarse de cualquier otra manera, pues va a ser mucho mejor que arreglarles empleando la fuerza, ¿eh? Siempre, siempre. Y entonces cuando digo que fuimos derrotados, yo no digo que fuéramos derrotados, ¿eh? O que el movimiento aquel fuera derrotado meramente por la fuerza, por la fuerza física, ¿eh? Fue derrotado de otras maneras, fue derrotado, bueno, pues a través de amenazas, a través de legislaciones para poner freno a las cosas que se viven consiguiendo, a través del desprestigio, pues eso, por los medios de desinformación y demás. Bueno, pues poco a poco fueron atacando con unas armas que yo creo que poco a poco fueron acabando con todo, ¿eh? No con todo, yo os digo, quedan cosines. Pero haciendo una metáfora, imaginéis que sin antes había dos grandes ejércitos que se enfrentaban en un gran campo de batalla, la cosa ahora allí uno de esos grandes ejércitos, que no es nuestro precisamente, dominando todo ese campo, y unos poquitinos maquis en este monte, otros poquitinos en esta viesca de ahí, y bueno, pues esas cosas. Pero yo creo que esa conexión a la que se llegó entre las personas, ese consenso hasta cierto punto entre muchas personas, yo creo que fuimos absolutamente derrotados, ¿eh? Porque eso ya no existe. Y desde el momento que ya no existe, no sé si desde ese momento o ya desde un poco en antes, pero ahora de una manera mucho más brutal, están continuamente aprobándose leyes y normas para poder evitar que vuelva a repetirse, ¿eh? Está poniéndose todo lo necesario para evitar que otra vez en esta guerra lleguemos a tener la suficiente fuerza como para oponernos. Como decían los Corputos en ese primer cantar que puse, nada más una casualidad va a ser quien ha provocado una reacción. Estoy totalmente convencido de que nada más una casualidad va a poder provocar una reacción en esta situación en la que estamos ahora mismo. ¿Producirase esa reacción? No sé. Yo no sé si soy optimista o pesimista en este caso, ¿eh? No lo sé, la verdad. La verdad que no lo sé, no lo sabría decir. Esperaremos y veremos. Y es verdad que lo siguiente que nos queda, joder, no quiero ni pensarlo, ¿eh? Porque ahora mismo solo nos queda resistir, y la resistencia cada día es más complicada, ¿eh? Cada vez hay más cosas que podemos hacer que son delito. Mismamente, este programa allí un crimen continuo. Y un crimen continuo porque, bueno, estamos alterando, estamos transmitiendo ideas susceptibles de alterar el orden social. Ya sabéis que eso, según el Código Penal nuevo, un delito, ¿eh? Entonces, pues en ello estamos. En fin. ¿Hay algún tipo de porvenir? No lo sé. Será cuestión de esperar y ver. ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? cuarto, juego de tiempos, flor de caballo. ¡Grito de espanto! ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que formaron nuestros viejos? Bueno, compañeros, pues nada, aquí vamos a poner punto final a este programa. Este programa que nos decía el amigo Fuku aquí en el chat, que estábamos pesimistas. Yo os digo, no estoy pesimista, estoy realista. Pero ¿y qué si la realidad y triste que íbamos a hacer? Si la realidad es triste, es deprimente, si hay gente que está durmiendo en la calle, joder, pues, ¿qué queréis que vos diga? Donde Radio Cuca, la nación conmiserable, no puede ser optimista. Porque, por desgracia, como os digo, pienso que sufrimos una terrible derrota. De la que no sé si vamos a recuperarnos o si es que ya perdimos la guerra. En todo caso, pues bueno, poniendo aquí, tendremos que seguir. Mientras no nos metan para dentro, pues me temo que seguiremos cometiendo este crimen de intentar alterar el orden social, Mientras tanto, pues nada, ya sabéis, un saludo muy grande para la gente que sintió anedonia, un saludo grandísimo para la gente que tiene intención de seguir sintiéndonos. Fuku Maniego, gracias por estar en el chat, muchas gracias a la gente que sintió esto, sea a través del 107.3 de la frecuencia modulada, sea a través de www.radiocuca.org, sea como sea, sea en directo, sea en diferido. Gracias a todos y, por Dios, acordáis de una cosa, que yo es lo que más me importa. Por favor, que no vos collan. Ya sabéis, hasta la semana que viene. Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida das goberna. Que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabelo, pura y simple tomadura de pelo. Porque ahora el pasado, por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia, limpiando todo total para que no vuelan los hechos. Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes son y serán por siempre grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo, dar taconazo, besar su mano, honrar su sable y que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria e intentar averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, corbata, gabardina o chándal, pero nunca de gallumbos. Y todos a una pisándote la chepa, arrambla, trinca, malversa, que siga el paso doble y la cuerga flamenca y grita con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro al que te dio primero, únete a la disidencia, piensa y que no te cojan, que no te cojan, que no te cojan, que no te cojan. Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida das goberna. Y que estás padeciendo una náusea constante de tragarte siempre los mismos fraudes, sin girar, sin parar, encima de un pedrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces, en el mismo sitio y sobre el mismo eje. Y ya lo has comprobado, a cada